Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos seis, días soportas siete, sin agua? Ocho. ¿Cuántos nueve, días pasarías sin diez, luz? De once, esos, ¿cuántos doce, sin sol? Trece, ¿Cuántos días catorce, soportas quince, sin ver a nadie? 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nombre: Alfredo Cóspito. Edad: 55 años. Nacionalidad: internacionalista. ¿Dónde naciste? Italia. Condena: perpetuidad. Residencia: cárceles italianas. ¿Cuántos años tienes viviendo en esa residencia? Desde 2012. Estado civil: libre. ¿Padeces alguna enfermedad crónica? Soy anarquista, soy anarquista. 22, 23, 24. 25, ¿cuántos días soportas sin hablar con nadie? 27, 28, ¿cuánto necesitas 29, sufrir para rebelarte? 31. ¿Cuándo piensas 32, explotar? 33, 34, 35. Hace 55 años, no se sabía que en pleno 2023 estaríamos reunidos para hablar sobre ti. No sabíamos que las revolucionarias de varios países estarían viendo hacia tu celda. No a tu casa, no a tu oficina, no a tus libros, a tu celda. Una celda que desde antaño fue el lugar al que destinaron a los anarquistas, a las rebeldes, a las pobres. Una celda que fue místicamente, la llaman régimen 41 bis, que, si no queremos decirlo tan largo, podemos resumirlo en aislamiento profundo, tortura. Tu nombre, desde hace años, no es indiferente a los oídos y corazones de las anarquistas. Alfredo Cóspito. Tu historia es la de muchas como tú que decidieron poner fin a la pasividad, abrazan la anarquía y le ponen rostro al enemigo. Algunas supimos de ti por tu detención en 2012, pero tu camino ya era largo. Ese accionar contra Roberto Adinolfi, aquel ejemplo de un capitalista y torturador público, amenaza latente de todo lo que vive en el mundo. Director de Ansaldo Nucleare, vocero de la muerte. Decidiste efectuar tu acto con una simple pistola que apuntó a sus piernas. Cometiste un error y lo asumiste con la cabeza en alto. No pediste perdón, no mostraste arrepentimiento, no delataste a nadie, ni diste la razón ante esa fechoría. Malditos bastardos, sé quién los manda. Fueron las palabras que alcanzó a pronunciar el viejo Adinolfi, quien no se imaginaba que el impulso de la acción era llano y sincero, venido desde lo hondo de la rabia que te acompaña. A Adinolfi lo hemos visto sonreír con sorna en las pantallas de televisión, haciéndose pasar por víctima. Lo hemos visto dar lecciones contra el terrorismo en escuelas. Pero yo me pregunto, ¿qué es terrorismo? Un disparo efectuado, un dolor intenso, una herida abierta o la amenaza incesante, continua, de una muerte lenta que te devora por dentro. El terror continuo, incesante, a que una de sus centrales nucleares nos vomite encima, de un momento a otro, muerte y desolación. Ha llegado el momento del gran rechazo, el rechazo hecho de la pluralidad de resistencias, cada una de las cuales es un caso especial. Algunas son posibles, necesarias, improbables, otras son espontáneas, salvajes, solitarias, concertadas, incontenibles o violentas. La nuestra era solitaria y violenta. ¿Valió la pena el esfuerzo? Sí, aunque solo fuera por la alegría que sentimos al saber de la sonrisa desafiante que Olga Economidú, valiente hermana de la conspiración de células del fuego, en una celda de aislamiento de una prisión griega, que tras la noticia de nuestra acción lanzó a la cara de sus carceleros. Soy feliz de ser quien soy, un hombre libre, aunque momentáneamente encadenado. Conocer a Alfredo Cóspito nos lleva a conocer a un sinnúmero de compañeras anarquistas que han marcado y hecho caminos desde largos años, quienes no han pedido reconocimiento alguno de su andar, pero han dejado todo en las noches estrelladas, en los caminos duros que se han vivido bajo los gobiernos fascistas y neofascistas en Italia y en el resto del mundo, quienes sobrevivieron los años de plomo, quienes apuntaron a organizaciones armadas y quienes, pese a ello, también decidieron marcar caminos individuales de acción. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50. ¿Qué es lo que eres capaz de soportar? ¿Cuánta rabia aguardas? ¿Cuántas injusticias has tragado? 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 17 de noviembre de 1887. El anarquista Giovanni Passanante ataca al reciente rey Humberto I en las calles de Nápoles. Un anarquista rompía así el hechizo de la Casa Saboya. Con un cuchillo en la mano, la alzó contra el causante de la pobreza y el hambre. El rasguño que le propició al rey consiguió su odio. Primero, lo trasladaron a la cárcel de Nápoles. Lo enjuiciaron y fue condenado a la pena de muerte. En un acto bondadoso, le cambió a cadena perpetua. Fue llevado a la penitenciaría de Ponto de Rayo en la isla de Elba. Passanante fue enterrado vivo, recluido en una celda oscura construida por debajo del mar, con cadenas en los pies y cargando una bola de plomo con 18 kilogramos. Aquella torre de martelo, aún existente, es la muestra de que el Estado italiano lleva en su seno la tortura y el odio a los anárquicos. 11 años después de soportar la tortura, Passanante fue conducido al hospital psiquiátrico donde murió en 1910. Luego, su cerebro fue conducido a un museo donde estuvo hasta el año de 2007. Otra muestra de que el odio a los anárquicos trasciende la tortura en vida. Giovanni Passanante, aquí no te olvidamos. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. ¿Cuánto guardas y cuánto cargas con dolor? 74. Pregunta, ¿qué es el terrorismo? Pregunta 2, ¿quiénes son los terroristas? 80, 81, 82, 83, 84. 12 de diciembre, 1969. Un atentado es orquestado por las fuerzas fascistas. Deja a 88 personas muertas en la Plaza Fontana. Los sácratas son responsabilizados de ellos. Una redada es desatada en su contra. Varias compañeras son llevadas a la policía incriminadas como responsables. Uno de ellos no regresa más. Su nombre, Giuseppe Pinelli. Ferroviario, militante anarquista. El informe reporta que te desmayaste y caíste del cuarto piso de la comisaría. Mientras, todo mundo sabe que fueron ellos quienes te asesinaron. Después de la tortura, una muerte accidental. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. ¿Cuántas muertes 93, nos debes? 94, ¿cuántas 95, han cerrado los ojos 96, entre muros? 97, ¿cuántos suicidios 98, han reportado 99, los carceleros? 100, 101, 102, 103, 104, 105. 5 de marzo, 1998. Turín. Una redada antianarquista busca a las responsables de varios atentados contra el tren de alta velocidad. En un montaje se llevan a Soledad Rosas, Silvano Pellicero y Eduardo Boleno. Les acusan de asociación subversiva con finalidad de terrorismo y subversión del orden democrático. En medio de los interrogatorios, decide fugarse contra la cárcel. Primero él, Boleno, se despide del mundo el 29 de marzo, aún dudoso si fue una decisión personal. Ella, la Sole, hace eco del accionar el 11 de julio, cogiendo en sus manos la última decisión sobre su vida. Compañeras, presentes. 106, 107, 108. ¿Qué es lo que tienes para rebelarte? ¿Cuántos días puedes pasar sin comer? Repito, 109, ¿cuántos días 110, puedes sobrevivir 111, sin comer? 112, 113, 114, 115. Volvemos a Alfredo. Las operaciones policiales contra las anarquistas nunca cesan. Se sabe que son los enemigos predilectos de los gobiernos. En Italia, desde hace décadas, se persigue la conciencia de los sácratas, que por buenos o por malos, por malhechores, criminales, locos, por suicidas. No cesan las operaciones en su contra, los montajes, las redadas, las pesquisas, el hostigamiento permanente. Alfredo, desde tu detención, tu nombre y el de muchos más no deja de aparecer en las múltiples operaciones que buscan desintegrar la gran organización mundial anarquista. Los nuevos terroristas se comparan con nosotras. La más grande de ellas, Skripta Manen, la atraviesas al lado de 20 compañeros más. Se dice que, junto a Ana Beniamino, iluminaron la escuela de carabineros al norte de Italia años atrás. Sin que en dicha acción hubiera heridos, se les acusa de haber cometido una masacre contra la incolumidad pública. Son condenados a 20 años de prisión. No basta para callarte. No bastan para doblegarte, querido Alfredo. Se ponen un poco más furiosos. Te niegan la posibilidad de reducir la condena y te conducen al 41 bis. Leo únicamente cuatro letras. Antes de desaparecer definitivamente en el olvido del régimen 41 bis, dejadme decir unas pocas cosas y luego callaré para siempre. La magistratura de la República Italiana ha decidido que, siendo demasiado subversivo, no puedo tener la posibilidad de ver las estrellas, de la libertad. Se ha optado por el ergástulo ostativo, que no dudo que me aplicaréis, con la absurda acusación de haber cometido una masacre política por dos atentados demostrativos cometidos en plena noche, en lugares desiertos que no debían ni podían herir o matar a nadie. No satisfechos con esto, se ha decidido, visto que desde la cárcel continuaba escribiendo y colaborando con publicaciones anarquistas, taparme la boca con la mordaza medieval del 41 bis, condenándome a un limbo sin fin en espera de la muerte. Yo no estoy por la labor y no me rindo, y continuaré mi huelga de hambre por la abolición del 41 bis y el ergástulo ostativo hasta mi último aliento, para dar a conocer al mundo estas dos abominaciones represivas de este país. Antes de declarar eso, dejaste claro que tu cuerpo sería la bandera de tu lucha. Despojado de cualquier otra herramienta, abres de nueva cuenta tus alas a la rebeldía, que no te abandona. Tomas tu cuerpo como el campo de batalla que es y decides no doblegarte. Un compañero en prisión no muere accidentalmente. Muere de cárcel, muere de barrotes, muere de aislamiento. Un compañero que abre sus alas a la muerte como última batalla contra el aislamiento y el exterminio lento, lo recibimos a dos brazos y puños bien levantados. Hasta ahora han pasado 115 días desde que dejaste de comer. Los carceleros no han perdido su tiempo, intentan hacerte comer. Las autoridades médicas de la prisión, coludidos totalmente y a favor del poder, te reportan en un estado de salud estable. La burla te pone en una audiencia para el 20 de abril. El día de ayer nos llegó la noticia que fuiste hospitalizado en el Departamento de Medicina Penitenciaria del Hospital Milanés por consejo de los médicos. Ordenaron tu traslado como una simple medida de precaución. Y nosotras, desde este lado del charco, empuñamos nuestros puños al lado tuyo. Que la solidaridad siga siendo más que palabra escrita. Alfredo, compañero, hermano, aquí estamos. Muere el 41 bis. Libertad para Alfredo Cóspito. ¡Fuego a las cárceles!